Guillermo, ¿tenía usted una precisión que hacer o como una especie de narración? Ese es el problema de la radio y lo bonito de la radio. Sí, señor. Bueno, le comento algo y le voy a decir, yo conozco a Juan Carlos desde cuando fue candidato por primera vez al Consejo. Él vive en el barrio El Sol. Sí, es que los aquí tres sentados hemos caminado muchas calles de Soacha por muchos años. Sí, señor. Bueno, le comento, la gente en la calle dice... Es que el candidato Eleazar es el candidato de Nemocón, va a ser lo mismo que Nemocón. Otros dicen, Juan Carlos Aldarriaga es el candidato de Fernando Ramírez porque está en la U aspirando a la asamblea. Entonces, eso es lo que uno muchas veces la gente dice, la gente habla por hablar, chuza por chuzar, juzga por juzgar. Y aquí, por ejemplo, la gente se estaba preguntando en este momento, Juan Carlos Aldarriaga está que les pega a Carlos y a Guillermo en el estudio la forma de actuar, la forma de gritar, porque lo que pasa nos es que... Nos separa un vidrio. Nos separa. Y tenemos el smart. Entonces, la pregunta es, y le voy a decir algo, por ejemplo, digamos, esta pregunta me la hacía alguien algún día en el parque, que es el parque del chisme, yo llamo el patio del chisme. Sí, es una maravilla. Es el patio del chisme, allá donde sabemos todo lo que ocurre y qué acontece. Por ley nosotros tenemos que escucharlos porque somos comunicadores. Y entonces, le hago una pregunta, ¿de pronto usted no se desgastaría menos dejando de hablar de pronto de sus candidatos, que sus oponentes candidatos, y de pronto de preocuparse más de decirle a la gente, mire, mis propuestas de gobierno son las siguientes, los voy a convencer a ustedes con lo que tengo, y acláreme esto de que usted no es de mal genio, que usted no pelea con nosotros, que está su forma de aclarar. Claro, usted no está bravo, no, Guillermo, mira, hay varios temas y hay varios puntos que hay que aclarar. Uno, el candidato a la asamblea de Juan Carlos Aldarriaga se llama Perico Sánchez. La sede de Juan Carlos Aldarriaga y la sede de Perico Sánchez están en el mismo sitio. No comparto, hoy me gustaría mucho por Soacha que se haga un voto regional y que la gente de Soacha, porque siempre lo he vendido y lo he compartido, que se vote por las asambleas de Soacha, pero hoy el voto y la asamblea de Soacha es de Juan Carlos Aldarriaga, es Perico Sánchez. Fernando Ramírez llega al partido de la U por Roy Barreras, no por Juan Carlos Aldarriaga. Si sabemos los episodios, a Fernando casi no le dan ni siquiera el aval de la U. El aval de la U se lo dieron a última hora, a último momento. Y se lo dieron porque Roy Barreras fue y me dio para estar ahí. Pero eso no quiere decir que Juan Carlos Aldarriaga esté respaldando a Fernando Ramírez ni que tenga ningún vínculo político con Fernando Ramírez. Hay dos candidatos al Consejo que lo están respaldando a él y me están respaldando a mí. Y en esas reuniones ni siquiera voy cuando él está. Así de sencillo y de claro es el tema. No, ni siquiera, yo no voy a las reuniones donde él está, le agradezco a los concejales que él vaya a las reuniones, que me haya invitado a mí, pero no voy y no comparto tarima con Fernando Ramírez, que eso es totalmente claro. Dos, Juan Carlos Aldarriaga es un hombre de carácter, no es un hombre, y cuando hablo con contundencia es porque mis ideas y mis ideales van respaldadas con la tenacidad de la voz y de la palabra, porque las digo con conocimiento de causa, porque las digo porque me nacen del corazón, no porque simplemente como Vicente Fernández no cantara del corazón, las rancheras no le salían igual. Si uno hace una oración totalmente plana, es que no le nace del corazón. Es como si usted se le está declarando a una muchacha para cuadrarla, pero no la hace con la devoción que se debe hacer, pues no le va a llegar al corazón. Dos, yo vengo vendiendo mi programa de gobierno. Aquí comenzamos hablando del otro candidato porque Carlos lo planteó, no por mí. O si no, ahora el culpable fui yo. ¡Ah, qué maravilla! Aquí yo me quedo, todo lo que quieran, como lo hago en diferentes medios, hablar todo lo de mi programa de gobierno. Y en eso estoy totalmente claro. Y lo único que yo, lo que uno también tiene que decir, y porque yo no entiendo cuál es el tema de que yo hable mal, yo lo reitero. Si usted se cuadra y se casa con una vieja fea y le da pena salir con ella, pues sí, divórciese. Es así de sencillo. ¿O para qué se casó con ella? Es lo mismo. Él se casa con el gobierno, pero le da pena hoy sacar el gobierno y dicen que es que yo lo ofendo cuando le digo que es el candidato del gobierno. Yo no estoy hablando mal de él. Pues si él se casó con la fea, ese no es mi problema. ¿Sí? Y que él tenga contratos con su colegio tampoco es hablar mal. Qué bueno que llamara a la gente de la Comuna 1 y sepa, como me lo dicen a mí en las reuniones, quién es el dueño del colegio Juan Pablo II hoy con convenios en el municipio de Soacha, que es ilegal, abiertamente ilegal. Punto. Bueno, esa pregunta se la haremos al profe Lisa cuando esté aquí también invitado a cabina, que está invitado esa semana también, para que nos dé respuesta a los temas. Oyente a esta hora del día. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 9 de la mañana, 16 minutos. Juan Velázquez, tenga muy buen día. ¿De dónde nos llama? Buenos días, desde la comuna 2, Carlos. Sí, don Juan, cuéntenos. Bueno, una cuestión. Primero, pues saludar a todos los radioescuchas. Y segundo, pues la pregunta del millón. El señor Saldarriaga especula y juzga al candidato Elíasar González por el tema de sus recursos, pero yo sí quería preguntarle que esta campaña, yo soy suachuno y he visto que esta es una de las campañas más caras que a la alcaldía que se han visto. Yo quisiera preguntarle al señor Juan Carlos Saldarriaga, ¿de dónde saca esos recursos para mover toda esa infraestructura y esa logística que está teniendo? Primera pregunta. Y la segunda, fácil. ¿Cómo dicen que es el candidato del gobierno cuando yo veo al señor Salcedo, es asesor personal del señor Juan Carlos Nemocón, y al señor Alex Garzón en la campaña del doctor Saldarriaga, es director de desarrollo económico? ¿No será que el señor Saldarriaga responde más bien a los intereses de Juan Carlos Nemocón? Muy amable, gracias. No solo a ellos, te aclaro, tengo más o menos el 60% hoy de la administración respaldando a Saldarriaga, y ese 60% de la administración por amor, por cariño, porque no quieren más del gobierno de Nemocón, porque se quedaron cansados y la gente de Soacha está cansada de la humillación y del atropello que ha tenido este gobierno, no solo con los funcionarios, sino con el municipio de Soacha, para aclararle su pregunta. Y dos, hoy, ¿por qué no preguntamos también más bien de dónde salen los grandes recursos para mantener y aceitar la gran maquinaria que tiene hoy el profesor, hoy candidato del gobierno? De lo de Juan Carlos Saldarriaga, viene de recursos propios y de recursos familiares, y no son tantos, porque lo que más cuesta hoy mantener en una estructura política, y todo el mundo lo sabe, es la cantidad de candidatos al Consejo y adiles que existen en la otra campaña. Eso sí es totalmente costoso. Mantener esa maquinaria aceitada cuesta muchísimo. Repartir pimpones es muy barato. Unas vallas tienen costos fijos, y los invito a que las averigüen, son costos fijos. De resto, el ejercicio de tener que repartir pimpones es un ejercicio demasiado económico y demasiado barato. Bueno, por el WhatsApp de periodismopublico.com me han enviado esta pregunta. Voy a colocarla, creo que es de don Alfredito Zapata, la voy a colocar en este momento. Muy buenos días. Para el doctor Saldarriaga, Alfredo Zapata será el principal opositor, el número uno, en cuanto a la medida de contraflujo sobre la carrera séptima y sobre la paralela, porque yo, como ciudadano del municipio de Soacha, considero que, con el respeto que le tengo a mi pueblo, pero no estamos preparados para un contraflujo. Eso será botar gente a la calle todos los días a que los atropellen. Muy buenos días. Juan Carlos. Don Alfredo Zapata fue el que llamó. No, Alfredo, yo te respeto y me parece y estoy de acuerdo contigo. Hoy Soacha no está preparado. Hay que hacer una campaña pedagógica, hay que informar, hay que colocar avisos, toca tener la policía, bachilleres haciendo el control. Pero si hoy lo más duro de nosotros en la autopista y en un contraflujo es lo que se hace los domingos sobre la autopista, convirtiendo una calzada mixta, que eso sí es totalmente peligroso y totalmente riesgoso. Pero de igual forma te respeto, considero que estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que hacer una gran pedagogía para que obviamente no nos suceda eso, y voy a recibir dentro de mi gobierno esas propuestas que son constructivas, y es la gran campaña educativa para que las personas sepan que esa avenida de 5 a 8 de la mañana va a tener contraflujo. Venga, Juan Carlos, esta pregunta me la envía una joven y me dice, pregúntele al candidato, con todo respeto, que gracias, pero que ¿de dónde saca tanta plata para tanta plancha? ¿Cuántas planchas repartió? Es que reparte planchas, ¿de qué? ¿De planchar? No, son planchas de cabello. Ah, ok, ¿verdad? ¿Y cuántas repartió? Yo creo que no hemos repartido 500 planchas. Ah, ok. No hemos repartido 500 planchas. Yo no creo que hayamos para superar las 500 planchas, y son planchas de verdad muy económicas en el mercado. Yo creo que, como mujer, ella lo sabe, lo que vale una plancha en el mercado. Es una plancha para cabello, no es la más fina ni la más costosa, no es una plancha buena, pero es una plancha económica, y no hemos repartido más de 500 planchas. Yo no quiero. Eso vale menos que las lechonas, que las orquestas, que todas esas cosas. ¿Usted no está haciendo orquesta, lechona, nada de eso? No, la única que hemos traído es para el primer, al segundo encuentro de mujeres, donde estuvo nuestro gobernador Jorge Rey, quien nos colaboró para hacer el evento. Juan Carlos, obviamente que usted no va a responder esto como si fuera a pasar, porque obviamente usted está convencido, está seguro, está empoderado en su campaña, cree que tiene ya un buen trabajo para ser el próximo alcalde de Soacha. Pero Juan Carlos, esta es la tercera vez que lo intenta, ¿no? La tercera vez que lo intenta, ha mantenido una votación permanente, nunca ha bajado de su votación, todo lo contrario, ha sido una votación que sube. Si en esta ocasión no se da, ¿habrá una cuarta? No. eso fue algo de lo que mi señora, mi mamá y mis hermanos, cuando decidimos ponernos la camiseta en esta ocasión, me dijeron, pero es la última. Pero estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones y estamos metiendo todo. En las pasadas elecciones nosotros teníamos el aval de Opción Ciudadana. Era muy difícil lograr recoger votos con el aval de Opción Ciudadana. Con todo y eso lográbamos tener unas votaciones importantes y considerables. Pero hoy tenemos un aval muy bueno, que es el aval del presidente de la República, con lo cual estamos consolidando esta alcaldía. Oyentes, a las 9:22 de la mañana. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Don Juan Manuel Triana, ¿de dónde nos llama? Don Juan Manuel, ¿de dónde nos llama? Don Juan Manuel, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama don Juan Manuel Triana? Estoy llamando acá el barrio San Mateo. Ok, comuna 5, cuéntenos. A ver, es que yo he escuchado al doctor Santariaga, pues, como poniendo en tela de juicio la honorabilidad del profesor Elías González. Me parece mal que haga eso él, hacer esos cuestionamientos al profesor con fines políticos. Y pues yo creo que eso hay que confrontar, son ideas. Ahora, yo tengo conocimiento que el señor Santariaga es un empresario de la educación en Soacha. Tiene colegios en San Mateo, tiene colegios en Compartir. Me gustaría también que explicara cómo los obtuvo, porque por ahí se escucha cosas muy dudosas de él, de la manera como consiguió esos colegios. Entonces me parece que uno, cuando tiene el rabo de paja, es mejor que no le arrime la candela. Señor Saldarriaga, le pido por favor un consejo que le doy: no utilice esas bajezas en política. Si tiene alguna denuncia que hacerle al profesor Elías, hágalo en la fiscalía, hágalo en donde se tenga que hacer, pero no en los medios de comunicación despotricar de un señor tan honorable como el profesor Elías. Profesor Saldarriaga, eso le queda muy mal y no le cree la gente no le va a creer, porque la gente sabe quién es usted. La gente sabe cómo obtuvo usted esos colegios. Usted es un empresario de la educación. Y ese empresario, ¿sabe qué? Dudoso. Ojo, señor Saldarriaga, tenga mucho cuidado. Don Juan Manuel, muchas gracias. Juan Carlos. Don Juan Manuel, en la fiscalía están los respectivos denuncios. Ya la Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra de este señor. Juan Carlos Saldarriaga no tiene colegios. Mi hermana tiene un colegio en San Mateo. Del cual no hay convenios, no se mantienen convenios, no se tiene convenios. Mi familia nunca ha participado en contratación en el municipio de Soacha de ninguna índole, sí, y hacer empresa no es prohibido en el Estado. Hacer empresa es prohibido si usted tiene contratos con el Estado y después quiere convertirse en el Estado mismo. Por eso, dentro de mi ejercicio, tengo totalmente clara la conciencia, y qué bueno que a uno le terminen diciendo, uno no puede jugar a la doble moral, ni menos como ciudadano, que uno permita y crea por conveniencias personales venir a decir que es permitido que un señor tenga colegios con convenios y contratos con el municipio y hoy quiera ser alcalde, porque eso sí es lo que es prohibido. Juan Carlos Saldarriaga, ni es dudoso, mi familia, mi hermana tiene un colegio en San Mateo, de lo cual nosotros hace muchos años, 10, 15 años que se tiene ese colegio, nunca se ha tenido un solo convenio, que es lo que yo hago hoy el reparo al ejercicio de tener convenios, porque tener empresa no es prohibido en nuestro país, generar empleo no es prohibido en nuestro país. Bueno, por Face, Catalina López C, 9 de septiembre de 2015. ¿Por qué el señor Saldarriaga destila tanto odio por los poros cuando él fue concejal y cuando, estoy leyendo textualmente, ¿no? Cuando él fue concejal y cuando ha estado en la gobernación y en la nación no ha hecho nada por Soacha? ¿Qué le hace pensar que hablando mal de sus contrincantes va a ganar ay, ¿por qué me mueven? Esto va a ganar. Cuando demuestra es juego sucio. Ese paso que usted hizo, me imagino que está hablando de eso la señora Catalina López C. Catalina, a mí me alegra que el mismo Carlos, nuestro periodista hoy, reconozca que cuando yo fui director de tránsito generé y mejoré la movilidad en el transporte en nuestro corredor, porque no es Juan Carlos Aldarriaga hablando, es personas que se dieron cuenta de mi labor y de mi gestión. Los primeros semáforos que llegaron a Soacha, a nuestra ciudad, después de tantos años, los trajo Juan Carlos Aldarriaga siendo director de tránsito. La movilidad la mejoramos sustancialmente y siendo director de tránsito en el gobierno de Andrés González, logramos cuantificar y recoger unos recursos para que el hoy Transmilenio en Soacha fuera una realidad. Dos, yo no hablo mal de un candidato. Yo le reitero al pueblo de Soacha que simplemente si uno tiene contratos con el Estado no puede participar en política. Y eso es lo único que estoy diciendo. Si el pueblo de Soacha considera que eso es prudente, que le aplaudan y que elijan a un candidato que puede tener contratos con el Estado siendo eso ilegal, pues está bien. Y hablar de un candidato, es decir, que es el candidato del gobierno, pues es muy sencillo, que salga y diga que no es el candidato del gobierno, que no reparta cargos, que no respalda obras y que no esté con el de la mano de toda la administración municipal. Yo no estoy hablando mal de una persona o de un candidato, estoy hablando y estoy aclarando lo que pasa en la sociedad. Y sí he trabajado muy duro por esta ciudad y lo he venido trabajando desde que era concejal, haciendo los grandes debates, como me recuerdan en mi ciudad, con los grandes debates que hice como concejal, debates de 10, de 12 horas, que yo quisiera que preguntaran ustedes cuántos de esos debates, al menos después de contestar lista, hacía el concejal que acaba de retirarse del Consejo Municipal para ser candidato a la alcaldía. Bueno, última llamada porque son las 9:27 y nosotros sí aquí nos en el enlace departamental nos cortan. 9:27, última llamada aquí en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 9:28 de la mañana. Doña Sandra Duque, tenga usted muy buen día. Buenos días. Y sí, mi pregunta para el candidato. Doña Sandra, ¿de dónde nos llama? Le llamo de la Comuna 3. Mi Listo. Nombre es Sandra Duque. Listo, gracias. Comuna 3. Ahora sí, doña Sandra. Mi pregunta para el candidato a la alcaldía, Juan Carlos Aldarriaga, es la siguiente. Porque en vez de estar atacando a otros candidatos, nos llama un tema de unidad política para poder sacar adelante a Soacha. Dos, sé que en su campaña indica que al otro día, si queda como candidato a la alcaldía, si queda de alcalde al otro día, daría los alimentadores para Soacha. No entiendo cómo, si las vías en Soacha no aparecen, y también si este tema lo adelanta directamente la personería desde el año 2014. Doña Sandra, muchas gracias. Juan Carlos. Sandra, muchas gracias por la pregunta. Y vuelvo y le reitero a todos los oyentes, aquí empezamos la discusión, no en mi programa de gobierno, porque yo estoy guiado por los medios de comunicación, por los periodistas que me entrevistan en cabina. Y lo que me preguntan, contesto. ¿Qué tenemos que hacer con el tema del Transmilenio y las rutas alimentadoras de Transmilenio? Las rutas alimentadoras nosotros tenemos que darlas hoy, así sea, no haciendo los recorridos por todos los sectores, pero ¿cómo no beneficiaríamos nosotros, Sandra? Saliendo hoy del mismo paradero de Compartir, donde estén haciendo circulares las rutas alimentadoras, donde salgamos de Ciudad Latina, desde el paradero de Ciudad Latina, recogiendo la gente en un solo corredor, donde bajemos la gente de la ciudad de La Sucre. Y los buses y las rutas alimentadoras tienen que transitar por las mismas vías que hoy están transitando los buses que están haciendo la alimentación. Toca hacerle un reparcheo a algunas de ellas, pero eso toca hacerlo con rapidez, porque lo más urgente para la comunidad del municipio de Soacha hoy es que las rutas alimentadoras ingresen a nuestra ciudad. Y yo aclaro y reitero, a mí me parece espectacular que la personería, que el consejo, que todos hoy estemos abonando a una campaña de que las rutas alimentadoras ingresen ya a nuestro municipio, porque los únicos que hoy están perdiendo son todos los habitantes, usuarios del municipio de Transmilenio, del municipio de Soacha, que usan Transmilenio, que están perdiendo hoy. 50 o 60 mil pesos en recursos por estar pagando un bus adicional. A eso es a lo que Saldarriaga no le va a jugar. Y me alegra mucho que ojalá sigan adelantando todas las labores que debieron haberlas adelantado en 3 años, las sigan adelantando hoy para que Saldarriaga, y ojalá, me calle en la boca, y ojalá las rutas alimentarias las lograran entrar mañana, pasó mañana, antes de elecciones. Ojalá, porque lo que yo busco es el beneficio para la comunidad. Ojalá en antes de octubre y antes de las elecciones Juan Carlos Saldarriaga no tenga que hablar de rutas alimentadoras, porque ya fue una realidad para nuestro municipio. La verdad, exaltaría muchísimo la labor del gobierno de mostrar que realmente lleguen las rutas alimentadoras a nuestro pueblo. Juan Carlos, muchas gracias. Varios temas importantes, el tema de mujeres berracas por Soacha, el tema del apoyo al emprendimiento de la mujer, entendiendo a la mujer como un eje social de nuestro municipio, el tema de la autopista sur, un trabajo directo con la autopista sur, un trabajo consecuente en este sector, restricción de carga, pero que se cumpla. El tema de banco de materiales por diferentes sectores del municipio para poder poner materiales y mano de obra, construcción en conjunto. El tema de todo lo que se ha venido planteando, o lo que ha venido planteando, sobre todo en lo que es la movilidad y sobre todo en lo que es Transmilenio, si en los alimentadores que lleguen, no importa, pero que lleguen y que lleguen ya. Y muchos temas más que hablamos el día de hoy, que seguramente en otra entrevista más que tendremos, Juan Carlos, lo haremos ya con más de gobierno, aunque lo hemos hecho, pero también hay que reconocer, Juan Carlos, que a la gente le gusta este picante. La gente quiere saber qué es lo que ustedes están diciendo y pensándose unos con los otros, es propio. Pero en medio de esto, sí le pido a usted y a todo el mundo, con el debido respeto, que creo que aquí lo han tenido, para poder hablar de las demás personas. Y si hay dudas, y si hay quejas, pues hombre, ahí están los entes de control y cada uno de ustedes son los que definen a quién le creen y a quién no. Juan Carlos, muchas gracias. Carlos, muchas gracias por la oportunidad que me das, a todos los oyentes. De verdad, a algunos de las que acompañan la otra campaña, mil disculpas, porque uno sabe que no es bueno o no les gusta que hablen de su candidato. Excusas por eso, pero también es bueno que revisen con contundencia las hojas de vida de lo que ha hecho cada una de las personas y de dónde viene y de dónde proviene cada uno de las personas, sus capitales, su trabajo. Y dos, Carlos, un llamado a los medios de comunicación muy importante. El gobierno municipal expide un decreto restringiendo la publicidad política en sitios públicos, en fachadas, en culatas, en postes, en todo, y esa publicidad hoy es prohibida. Y hacer una invitación y un llamado al secretario de gobierno y al comandante de la policía. Nosotros ya hicimos las respectivas quejas porque no está permitida toda la publicidad que hoy solo se la están permitiendo al candidato del gobierno. Ayer se le hizo bajar una valla, como lo expresé en el comienzo de mi vista, pero sería bueno que el control político de los medios fuera más estricto para poder realmente hacer una campaña en igualdad de condiciones. Si esta semana no definen y no bajan la otra publicidad que hoy está por fuera del reglamento, yo dejo constancia en esta emisora que la próxima semana empiezo a colocar también toda mi publicidad, porque en este ejercicio y en esta ciudad no están haciendo cumplir la norma y la ley, que es a lo que yo me estoy acogiendo. Juan Carlos, muchas gracias. Guillermo, un abrazo. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, que pasen un feliz día y que el Señor los siga bendiciendo. A ustedes, muchas gracias. Y no olviden que esto es solamente una campaña política, hay que elegir un alcalde. No va a pasar muchas cosas después, le va a seguir llegando la cuota del carro, le va a seguir llegando la cuota de la casa, va a tener que ir haciendo mercado. O sea, piense, escuche y elija. Solo haga eso y no se apasione tanto, elija bien. 934.